Hola, hola muchachos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes en este bonito jueves 5 de noviembre de 2015. Les habla su anfitrión amigo Sander de Escala Alternativa. Para todos ustedes, donde sea que se encuentren, directo desde Aguascalientes, México, la tierra de la gente buena, o así le dicen al menos. En una noche que ya está, en la que ya hace bastante, bastante aire fresco. ¿Qué hace este usurpador, maldito perpetrador, aquí en un espacio que no es el suyo? Bueno, hoy es un programa especial porque nuestra compañera Alia Lufkin, conductora de el Atelier. ¿Sí es Atelier? ¿Atelier? No. La he escuchado mencionarlo como Atelier, entonces. Disculpen. El Atelier no va a transmitirse el día de hoy. En esta ocasión yo estaré haciendo labores de cobertura, trayéndole a todos ustedes, sobre todo a quienes quizá no conozcan el programa, pues una ligera probada de qué se trata el show en general. Escala Alternativa, les explico, es un programa hecho especialmente para esa gente que disfruta de la música. Para esos melómanos que no tienen miedo alguno, sino todo lo contrario, de descubrir todo tipo de bandas, géneros, ritmos y, ¿por qué no?, ahondar aún más en el conocimiento de sus bandas favoritas, pasando esos lados B, esas canciones que quizá como no fueron sencillos no se escuchan tanto, pero igual están muy buenas. Y esto en general es de lo que se trata el programa. Es un programa dedicado de manera muy muy especial a la música en general. A mí me encuentro regularmente los domingos a las 7 de la tarde, hora del centro de México. Pero bueno, el día de hoy alcancé a preparar un programa para ustedes, para darles una probadita de qué es lo que pueden esperar, qué es lo que pueden escuchar si le ponen atención al programa o deciden seguir el espacio de su servidor. ¿Con qué empezamos? Bueno, un tema que le da un toque bastante ponqueto, locochón hardcore al programa del día de hoy. Kyumire Parabellum Bullet con Atarashi Hikari, tema de su álbum Movement de 2011. Bastante, bastante punky. Estos muchachos me gustan bastante para formar parte de alguna banda sonora, ya sea de un dorama, de una serie animada. Su música tiene mucha energía, tiene mucha actitud. Solo escuchamos así una probadita pequeñísima, esperando por supuesto les guste. ¿Qué tenemos en el programa de hoy? Bueno, vamos a tener algunos openings, endings de series más recientes, de las series de esta temporada, otoño 2015. Porque justamente como se dice en el promo de entrada, Escala Alternativa es un espacio para todo tipo de música. Los clásicos, las novedades, las recomendaciones y todo tipo de sonidos que nos acompañan a lo largo del día, a lo largo de la vida. Vamos a tener también un bloque muy muy especial con música de la serie, de la franquicia más bien, con música de la franquicia Gundam, debido a que su creador y director de la gran mayoría de ellas, Yoshiyuki Tomino, cumple 74 años el día de hoy. Entonces yo digo, como buen fanboy no solo de Gundam sino del género mecha, o más bien del género mecha y en especial de Gundam, pues no podía dejar pasar esta oportunidad para hacer un bloque que tuviera un pequeño toque mecha. Vamos a tener más música de Asian Kung Fu Generation rumbo a su presentación en el Plaza Condesa este 20 de noviembre de 2015 en México, Distrito Federal. Además de lo que ya todos saben, los pedidos, el bloque homenaje a Jay Jigen y mucha, mucha música más. ¿Dónde van los pedidos? Bueno, hay un grupo en el que del que yo formo parte, el que yo controlo, que es el grupo del programa Melomanos de Escala Alternativa en Facebook. Y en esta ocasión, pues como, vaya, como en todos, ¿no? Disculpen. Pongo una publicación en donde van los pedidos. Entonces ustedes piden formar parte de este grupo donde se distribuye todo el contenido del programa, la lista de reproducción, algunos videos que llegue a poner de la música que escuchamos. ¿Qué más? Algunos links de descarga para música, sobre todo para esa música gratuita que podemos escuchar, no sé, en Bandcamp, en Louder, en varios sitios que proporcionan pues este servicio, proporcionan esta facilidad. Así entonces, formar parte del grupo Melómanos de Escala Alternativa no les serviría solamente para que se cumplan sus pedidos, sino también para disfrutar, pues, para tener a la mano todo el contenido de los programas. También aquí tenemos los podcasts. Bueno, ustedes entren y ya ahí ven qué es lo que tenemos disponible para todos ustedes. ¿Qué más? El contacto con su servidor es no solo a través del grupo, sino también de las distintas vías, sobre todo en redes sociales. Me encuentran en Facebook como Sander Nexus, me encuentran en Twitter como @Sander_Nexus, me encuentran en Skype como Sander.Nexus. Y pues vaya, por ahí voy a estar yo leyéndolos, atendiendo sus comentarios, sus opiniones, sus saludos y, por supuesto, pues, intercambiando opiniones. Porque este programa en sí no se maneja un tema del día, como en varios de los demás espacios de mis compañeros. Este es un espacio donde hablamos, pues, básicamente de la música que escuchamos, de dónde viene. Y yo también, pues, platico con todos ustedes de lo que sea que ustedes gusten. Ahora sí que el tema, no hay tema, sino que lo ponemos todos. A continuación, tenemos un bloque con openings de series de la temporada 2015. He seguido algunas, tengo bastantes problemas yo siguiendo dichas series porque mi tiempo no me da para estar al día. Más bien me las llevo en mi teléfono y ya en mi hora libre del trabajo pues me pongo a ver los capítulos. Así con una pantallita bien pinche chiquitita. El chiste a final de cuentas pues es no perder el hilo de todo el asunto, ¿verdad? Y uno hace lo que puede y eso es. Y eso es lo que está a la mano, entonces andamos ahí con eso. Si tienen alguna recomendación, alguna sugerencia para estar más al día con las series recientes, pues con mucho gusto los oigo y la aplico, porque la verdad sí me queda bastante corto el tiempo. Vamos a tener el ending de esta serie que se llama, el nombre está muy pinche largo, ahorita se los menciono. Vamos a tener el opening de Taimado Gakuen 35. El nombre está muy largo. Es una serie que se puede traducir, interpretar su nombre como el batallón de prueba número 35 de la Academia Antimagia. Es pues una serie que combina vida escolar con un poquito de ciencia ficción. Y se me hace bastante raro. Que tenemos en esta temporada una invasión de prácticamente tres series que tratan de lo mismo, que tienen un fondo bastante similar. Está esta, está Asterisk y está Rakudai Shino Cavalry, que es básicamente lo mismo. Tipos, adolescentes en secundaria, adolescentes indecisos, rebeldes hormonales, que no saben qué demonios hacer de sus vidas. Algunas ópticas, en algunos puntos las ópticas de las series difieren, pero se trata básicamente de lo mismo. Fíjense, en los tres hay torneos. En los tres animes que menciono se llevan torneos a cabo. ¡Qué original, güey! ni hablar. Ya hay algunas personas que están solicitando ingresar al grupo. Michi Yukari Casarrubia Segura, Aileen Cruz Telles y Brian Córdoba. Un saludo muy grande a Brian Córdoba. Saludos desde Costa Rica. Y me acabo de dar cuenta que estoy hablando solo. ¡Qué maravilla, cabrón! Muy bien. Esto en el podcast no se siente. No se siente porque se está grabando en un archivo aparte. Ok, parece que ahí ya quedó. Ok, muy bien, parece que ya estamos bien. Realmente no sé desde hace cuánto, ¿eh? Pero sí, nos caímos, ya estamos de vuelta. Ok, Michi Yukari, Casarrubia Segura. Esto sí sé que no venía al aire, ¿verdad? Aileen Telles y Brian Córdoba solicitaron ingresar al grupo. Un saludote para Brian Córdoba hasta Costa Rica. Pura vida, mi hermano. Y un agradecimiento muy, muy, muy grande a Kari Himura Yagami, que me avisó que se había caído la transmisión. Muchas, muchas gracias. Ya pudimos restablecer. Ya estamos aquí, les comentaba. Pedidos en el grupo. ¿Qué más? Las series que estamos teniendo en esta temporada. Tres básicamente iguales. Adolescentes en academias, en escuelas mágicas para caballeros, para militares. Súper originalidad. A final de cuentas son entretenidas, pero de ahí no pasan. Vamos a tener el ending de una de ellas, Kanako Ito, Calling My Twilight. ¿Qué más tenemos? Este temazo de la chica, de una chica que me gusta mucho como canta, Nano, con la canción Bullseye. Opening de la nueva temporada de Aria, de Scarlett Amo. Hidano Aria, me parece que también se llama. Y vamos a tener también otra maravilla, pero esa se las cuento después. Bueno, lo importante del programa es la música, entonces empezamos. Esto es Calling My Twilight con Kanako Ito. Empezamos, Escala Alternativa, para en esa oreja, muchachos. Radio Anime Nexus. Está escuchando la más chingona de todo el mundo. Show the water, eat, pursue, we'll make a dark side. Eso que escuchamos es Nano con Bullseye, tema de la nueva temporada de Hidan no Aria, aquí en Escala Alternativa. Este pedazo de tema se llama Talking, el intérprete es Kanabun y es el opening de la serie The Perfect Insider, un temazo y una serie increíble. Lambda Estudiar mucho es mi costumbre. Mis amigos son los libros de consulta. Tengo el primer lugar de conocimientos de todas las escuelas. Soy Sailor Mercury. Y te castigaré. En el nombre de Mercurio. Tal vez no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero por favor, permítenos ser las voces que te lleven a tu futuro. No te despegues de Radio Anime Nexus. Él es Vincent. Hola. Locutor de Matsuri. Hola. Y al igual que otros Matsuri, sufre de hambre los domingos por la tarde. Hola. Tú puedes ayudarlos. Solo inscríbete a Apadrina un Matsuri. Solo tienes que elegir entre Seras, Sosi, Beiro y Vincent en el club de fans de Matsuri y enviar un tamal a Anime Nexus. A cambio, recibirás la foto de tu Matsuri feliz, comiendo su tamal. Recuerda, solo tú puedes ayudarlos. Ahora que conoces sus historias, no los abandones. Escucha Matsuri todos los domingos de 3 a 5 de la tarde, hora México. Solo por Radio Anime Nexus. Ayúdame. Regresamos después de este bloque, openings de series nuevas, openings de series de la temporada otoño 2015. Empezamos con Calling My Twilight de Kanako Ito, ending de la serie Taima Dogaku en Terrify. Después seguimos con Nano y su Bullseye, que fue es el tema de apertura de la nueva temporada de Hidano Aria. Y recientemente tuvimos una joya de canción llamada Talking. El grupo es Kanabun. Opening de la serie Súbete Kaif Ninaru The Perfect Insider. Algunos lo conocen simplemente con ese nombre que acabo de decir al final. Un tema buenísimo, un funk rock bastante, bastante sabroso que se antoja para el baile. De hecho, el video... se los voy a poner en un momentito. En el video es una... como una especie de androide que se mueve al ritmo de la música. O son varias varios clones del mismo, de la misma humanoide. Que al último están como se complementan las palabras. Están como que cantando, pero se complementan los versos entre sí. Ya lo estoy poniendo en el grupo. Melómanos de Escala Alternativa, ya saben. Ahí se va a estar distribuyendo todo el contenido del programa el día de hoy, así como ha ocurrido con las anteriores emisiones. Que ustedes pueden encontrar sintonizando los domingos a las 7 de la tarde, hora del centro de México. El video ya está publicado, está interesante, está entretenido. Y personalmente la serie en sí de Perfect Insider me pareció hasta su tercer capítulo, que es el que voy, increíble. Es una serie buenísima, con muy buenos diálogos, con personajes bastante alegres, bastante entretenidos, con los cuales es muy muy sencillo empatizar. Son personajes que te los ponen como bastante bastante inteligentes todos. Hay una chica alrededor de 19, 20 años. Está esa escena se me quedó muy grabada. Está en un interrogatorio con otra chica y o sea, inmediatamente como que ya sabe lo que va a preguntar. Le responde, pero así de una manera pues calmada, de una manera con cabeza fría, pues. En algún momento le llegan a preguntar, oye, pues, ¿a ti te gusta este mono? Y en lugar de lo que solemos ver en las típicas series animadas, donde lo agarran como un... con un tono de comedia, con un tono de humor, de gracia. Aquí, pues, ella, o sea, sí se sorprende, pero inmediatamente lo único que dice es, ah, chingue, ¿y cómo supiste? No, pues por esto y por esto y por esto y por esto. Sí, es cierto, sí me gusta tal persona. O sea, pero lo manejan los diálogos de manera muy, muy madura, de manera muy inteligente. La serie va lenta. Es una serie de misterio que se trata, pues, más que nada de resolver un asesinato. Y, pues, dichas indagatorias al mismo tiempo generan más malestar, generan más inquietud, generan más asesinatos. Entonces, es todo una cadena de sucesos conectados entre sí, que están... son mostrados de manera muy, muy, muy interesante. A mí me gustó mucho. Y es, pues, de las series de esta temporada, de las que yo creo están mejor calificadas y de las que más recomiendo. Súbete, Gaef Ninaru, de Perfect Insider. Sus capítulos me parece que salen precisamente los días jueves, el día de hoy. No se vayan, sigan escuchando. Ya una vez que termine el programa, pues si no, estoy con toda la... así que con toda la comodidad del mundo, pues se van a Crunchyroll o a otros sitios en donde ustedes suelen ver su anime. Y si no lo han checado, pues le dan un vistazo. Bastante, bastante entretenido de Perfect Insider. El ending de esta serie está todavía más chingón, está todavía más cabrón. ¿Y qué creen? Lo vamos a tener aquí, más al rato. Puro estreno, andamos con todo el día de hoy. Y ya está la publicación de pedidos, muchachos. Saludos, sí, a todos los que nos están escuchando. Los voy a enumerar. Un saludo al buen Toquille, que está aquí desde el principio de la transmisión. Un saludo a Brian Córdoba, ya lo había dicho. Costa Rica, pura vida. ¡Woo! Saludos para allá. A Eileen Cruz Telles, le mando un saludo enorme a ella, que está en Morelia, Michoacán. Un saludo al Atlas y a Miguel Vargas, quienes se enteraron por la publicación que puse hoy temprano que iba a haber programa. Atlas, no sé, creo que está escuchando, pero no puede hablar porque viene. Está en medio del tráfico y Miguel está en la universidad. Un saludo igualmente a ellos. Saludo a Juan Luis Morales, que se está integrando. Un saludo a Víctor Yugoburame, que parece que ya llegó aquí con nosotros. ¿Qué más? Un saludo a Michi. Y a todos los que se acaban de integrar al grupo Melomanía Musical Alternativa. En la publicación para los pedidos, dice Juan Luis Morales que no sabe qué pedir. Yo les sugiero, chicos, que pidan lo que quieran escuchar. Así que lo primero que se les venga a la mente. Porque si llego a la... más bien, si paso de la primera hora y no hay pedidos, se van a cerrar automáticamente. El programa está diseñado de manera tal que hay bloques. Que hay bloques de música que se pasan, van en un cierto orden. El de los pedidos va después de la primera hora. Así que si pasamos y no hay, pues voy a poner a lo mejor por ahí otro. Algún otro bloque, otras rolas que yo tenga. Bueno, no programadas, sino que saque yo al azar. Pero el punto es el mismo. Si quieren escuchar su canción favorita, ahora es cuando entran al grupo Melomanos de Escala Alternativa. Comentan en la publicación de pedidos, que es la primerita, la que está así, pegadita hasta el tope. Y comentan, por supuesto, el intérprete, el nombre de la canción y si pertenece a alguna serie animada. Me van a ayudar bastante. saludo al Haru, que parece que ya está escuchando. Haru, una disculpa, Haru, te gané el estreno de la rola que más te gusta de esta temporada. Tú sabes que fue por una buena causa. Un saludo al buen Haru, director del programa Bombori. Mucha gente aquí integrándose también con solicitudes de amistad. Creo que envió solicitud Carlos García. Un saludo a Carlos García. También Brian Córdoba. Un saludo a Alberto Mejía, que me acaba de enviar una solicitud. Akari Himura Yagami está aquí con nosotros. Akari es en este momento, pues, el o la MVP. ¿Por qué? Pues vaya, porque ella fue la que me dijo luego, güey, te caíste. Obviamente no con esas palabras, ¿no? Pero sí me avisó. Yo aquí de güey estaba, pues, hablando conmigo mismo. No respondí inmediatamente, pero bueno, de no haber sido por ella ni me hubiera dado cuenta. Entonces, muchas gracias a Kari Himura, que me comenta la de Súbete Gaef Minaru, de Perfect Insider. En algunas partes, para las personas que no están acostumbradas a ese tipo de serie, sería como ver Concrete Revolution con tanto flashback. ¡Ah! Concrete Revolution es otra joyita, es otra joyita. Es como una... ¿qué será? Es como ver un X-Men, o como una liga extraordinaria, pero que se acaba de pasar una línea de cocaína porque todo el mundo está vuelto de cabeza y es un pinche desmadre Concrete Revolution. Hay Mahoshoyos, está Ultraman, hay Kaijus, hay de esos duendecitos, hay fantasmas, hay robots. No, hay de todo en Concrete Revolution. Es de las series que más me han sorprendido. Y precisamente lo que menciona Kari, la narrativa es bastante interesante, porque no sabes si de verdad son flashback o estás en paradojas temporales. Si son los mismos personajes que están viajando en el tiempo, en universos o en realidades alternas. Realmente uno no sabe, yo no sé hasta este momento. Solo llevo los primeros 3 episodios vistos, pero vaya. Es un relajo. Un relajo de esos... de esos bonitos, entretenidos, de esos que te divierten. A mí me gustó mucho Concrete Revolution. Aparte, es una serie de Studio Bones, de la cual yo soy... casa productora, de la cual yo soy un fanboy, pues, declarado, ¿no? Ya hay más gente integrándose en el grupo. Un saludo a Chihuahua Córdoba, que parece haber solicitado formar parte del programa. En fin, Concrete Revolution es otra serie de esas no tan fáciles de digerir, pero una vez que lo haces, te la pasas bomba toda. Vámonos al otro punto que nos atañe, y es que el día de hoy, aquí en Occidente, 5 de noviembre, allá en Japón ya es 6 de noviembre, y me parece que son las 9:44 de la mañana. Bueno, el chiste es que el 5 de noviembre, hoy, aquí, ayer, allá, el señor Yoshiyuki Tomino cumplió 74 años. ¿Quién es Yoshiyuki Tomino? La mente maestra, el perpetrador detrás de la franquicia Gundam. Todo su concepto, las primeras series. Yoshiyuki Tomino fue la verdad, realmente una... mente, pues, que estuvo muy adelantada a su tiempo, ya que por allá de 1978, cuando se transmitió la primera serie de Gundam, que fue precisamente Mobile Suit Gundam, ya después fue conocida como Gundam 0079. Saludos a Julio Alejandro Medrano, que se acaba de integrar. En aquellos entonces no había una serie que reflejara tan bien los horrores de la guerra, y que encima metiera ciencia ficción, pero que ambos conceptos, pues vaya, estuvieran muy bien amalgamados. se complementan muy bien esos conceptos. Seguro la serie al día de hoy no es nada grandioso, pero esa Mobile Suit Gundam de 1978 fue uno de los pilares para, me atrevería a decir yo, no solo para el género mecha, sino para el anime en general y de ahí en adelante. Porque incluso a nivel personajes mostraban un desarrollo, mostraban un progreso que muchas series por aquel entonces no era muy fácil que demostraran. Amuro Rey, el protagonista de la primera serie de Gundam, empezó como un pinche chamaco llorón nefasto que terminó siendo pues un piloto bastante responsable, bastante consciente de lo que hace, de dónde está parado, de qué es lo que tiene que hacer, de a dónde va, porque al final de cuentas pues forma parte de un ejército que está en guerra con otro, tiene que matar gente, sí o sí, a huevo. Esa primera serie de Gundam es también un reflejo bastante, bastante bueno de cómo dicha guerra se va, más bien que cómo el personaje se va amoldando a las circunstancias. Y eso nada más estoy hablando pues, precisamente de la primera serie, que forma parte de una franquicia enorme, que al día de hoy ya va para sus 8, 9, 0, ya va para sus 40 años de vida. Y afortunadamente, al menos para mí como fan, me imagino que para varios también, pues no presenta signos de detenerse pronto. Entonces, bastante, bastante bien. A ver, me comentan acá. Kyoma Night Fandu, Can Do de Gran Rodeo. Ojalá lo tengas, pero no buscar el link de descarga porque me da flojera. Lo puedo buscar, pero acuérdense lo que les digo, chicos. El anime, el nombre del anime. Díganme el nombre del anime y yo lo busco. En el poderosísimo Gendo, en Otonomai, en las páginas... en las páginas marca Patito, que de repente se encuentra uno. Yo lo busco, pero si pertenece a algún anime, denme el nombre del anime. Eso me va a ayudar mucho. Chihuahua Córdoba me dice, gracias por aceptarme, también soy de Costa Rica, pura vida para Chihuahua. ¿Será Brian Córdoba un familiar perdido? Habría que preguntarle, porque me parece que Córdoba también lo escribe con V. No. No, es con B grande, ¿no? No sé. Chihuahua me dice, ¿puede pedir esta rola? Un estreno, sí. Vamos a tener el pedido de Chihuahua, Dear Answer. Voy a buscar así por encimita la rola que me pide Kioma. Si no la encuentro, muchacho, dame más datos, por favor. Y con mucho gusto. Akari Hibura me dice, no puedo evitar poner esto. Ah, sí, uno de los nombres, de los apodos más infames de Yoshiyuki Tomino. Tomino, mátalos a todos. Kill 'em all, Tomino. Algunas de sus series, pues sí, están bastante, bastante densas. Eso también es una parte bastante, pues, especial de él. Él no tenía miedo de matar personajes. Y esto es todavía mucho antes que Attack on Titan y Naruto y Dragon Ball y todos los shonen. Que de repente... aunque de repente nos encontramos que también utilizan eso mismo, ¿no? Así para ponerlo leve, al final de, me parece, Victory Gundam. Más de la mitad del casting muere. Hay otra serie también que hizo él que se llama Space Runaway Ideon. Buenísima, buenísima. Digo, hay personas que me mencionan, que hablan, dicen de Evangelion. Yo les digo que, pues, por favor, chavos, hay que educarnos, hay que ver más anime. Space Runaway Ideon es el abuelito de Evangelion. Fácil. A lo mejor la serie de Hideaki Anno y Studio Gainax lo ejecutó mejor, pero no fueron los primeros. Casi todos los, más de la mitad de los conceptos que vemos en Evangelion ya fueron ejecutados en Space Runaway Ideon. Fueron ejecutados primero y por este señor. Entonces, a mí quien venga me diga Evangelion, la chica, cuentos chinos. Ideon y Tomino son la pura pinche. Que dice Chiwa, un anime de estreno que me ha gustado mucho además de Perfect Insider es Sakurako-san de Misterios, me recuerda mucho a la serie de TV Bones. Es otra serie de misterio, es otra serie que también se encarga de ¿cómo decirlo? Pues de desenvolver los las tramas alrededor de misterios. Es una serie que me parece se ve, va bastante, bastante episódica, pero los personajes igual son bastante, bastante agradables, te caen bien. Sakurako-san es la pura onda. También está muy, muy recomendada, pero de nuevo, no es la narrativa tradicional a la que muchos estamos acostumbrados. Dice Akari Himura, en Gundam solo sobreviven los de los universos alternos y con suerte. Exactamente, porque a veces a veces no todos, incluso. Por ahí algunos de Destiny que realmente valieron. Otros en doble cero que valieron. Ay, esas muertes de doble cero que pegaron, sí, sí pegaron, en serio. A Vic, a Kioma, ya saben, les pongo sus pedidos, pero díganme los nombres de las series para que se me facilite mucho más la búsqueda. Tokiji dice que no lo había no lo había pelado. Claro que sí, creo que sí te pelé, Tokiji. Te mencioné de los primeros que están al pendiente del programa. Te di las gracias por ser de los primeros que saludaron. Y no me levantes falsos, cabrón. Sí te pelé. Bueno, habiendo terminado pues la plática, nos vamos con por ahí tres rolitas de series de Gundam. Tanto de universos alternos, bueno, todos de universos alternos. En realidad el bloque iba a estar más grande, pero creo que tengo el tiempo encima. Y quiero, así que no quiero extenderme también más allá del espacio que tengo. Vámonos entonces con un bloque de tres rolas de Gundam. Esto que escuchamos a continuación se llama Dreams. El artista es Romantic Mode y es parte de Afterward Gundam X. Es su opening. Vamos a escucharlo. Esto es The Brilliant Green con Ash Like Snow, el segundo opening de Gundam 00. Esto es un pinche señor temazo. Esto es Man With A Mission. El tema es Raise Your Flag. Y es el opening de Gundam Iron Blooded Orphans, la más reciente serie de esta popular franquicia. Under pressure you are waiting for direction. Going on the road without your mind. Please give it going our decisions. Killing yourself, your soul we have inside. No way. ¿Qué tal? Les saluda Genaro Vázquez. Quiero invitarlos a que sigan en sintonía de Radio Anime Nexus. ¡Paca, pollito! ¡Vengan a la mesa! ¡Vamos a escuchar Radio Anime Nexus! Mientras cenamos trasero de cerdo y patatas con el señor Genaro. ¡Ay, sí! Me muero de hambre. Regresamos después de este bloque Gundam y hay dos personitas en especial que me encanta, bueno, tres, con el reclamón que acaba de llegar, que me emociona, me motiva que estén escuchando, porque ellos son pues escuchas que tengo básicamente desde que empecé hace 3 años en esta radio. Entonces Fabio Di Shocco allá en Argentina, muchas gracias por estar aquí. A Pablo Llanes de Ecuador, qué mejor manera de volvernos a hablar que reclamándome y mentándome la madre. Significa que la confianza no se ha perdido. Y pues lo mejor para el final, ¿no? Diana Rodea, que está escuchando nuevamente. Qué sorpresa, qué novedad. La verdad, qué milagro, ¿eh? Ya años que no nos oímos. Y qué bueno que estés aquí con nosotros. Me da mucho gusto tenerte aquí. Me da mucho gusto tenerlos a ustedes en general, a quienes ya regresan, a quienes se están integrando a la transmisión y están pues dejando sus opiniones y comentarios en el grupo. Y incluso a aquellos que se han ido integrando en el transcurso del año, al menos desde que yo empecé la temporada, que fue pues, por allá de mayo. Muchas gracias a todos. ¡Bloque de pedidos! No sin antes preguntarles, señores, muchachos, pues estamos hablando muy a gusto, largo, tendido, sabroso de Gundam. Pero ustedes, ¿qué me cuentan de Gundam? ¿Cuáles son las... ¿cuáles son las experiencias que les ha dejado Gundam? ¿Qué han visto ustedes en las pocas o muchas series de Gundam que hayan seguido que les guste? ¿Qué me pueden contar ustedes? ¿Qué les gusta de Gundam? ¿Qué les disgusta? No es exactamente un tema del día, pero vaya, pues sí, me interesa saberlo. Para saber si, vaya, comparten la misma emoción que un servidor de tener semejante, vaya, de que semejante pues, personalidad, director, pues creador, sobre todo, esté pues celebrando su onomástico el día de hoy. ¿Qué vamos a tener en el bloque de pedidos, mis muchachos? Bueno, vamos a tener una canción que yo no conozco. Solo me dicen la canción se llama así. El grupo se llama True. El tema se llama Dear Answer. De nuevo, no tengo información si pertenece a alguna serie animada o no. Este fue pedido de... me parece que fue de Chihuahua, Córdoba, ¿no? Sí. Vamos a tener también algo de Gran Rodeo. Esto se llama... se va a llamar Can Do. Opening de Kuroko no Basket. Bueno, vamos a ir dando los nombres de las canciones que voy a estar poniendo conforme se vayan escuchando. Ya no hay pedidos, desafortunadamente. Voy a ver cuántos puedo poner porque sí me hicieron varios y no todos me los pasaron con link y no todos los puedo encontrar en tan poco tiempo. Entonces, pues vamos a ver. Pero igual para quienes estén integrando, quieran compartir sus opiniones sobre pues este tema que se me ocurrió traerles aquí a la mesa. Gundam, ¿qué pedo con Gundam para ustedes? ¿Qué les gusta? ¿Qué les disgusta? ¿Cuáles han sido sus franquicias favoritas? ¿Qué me pueden comentar ustedes en su experiencia de la franquicia, precisamente de Mobile Suit Gundam? Ya tenemos a Fabio aquí que me comenta. Cuando era niño, Gundam se me hizo muy serio y aburrido. Muy largo y complejo. Tienes razón, o sea, chingo de franquicias. No es una serie, pues digamos, amigable, complaciente. Pero sí, no es como que se mareó Fabio, no le quiso entrar al guiso de Gundam. Sigo sin entender, muchacho, tú. ¿A ti te gusta Dot-Hack? ¿Te gusta Dot-Hack? Esa pinche serie de Dot-Hack, tienes que comprar un juego de cartas para entender la historia. Te están vendiendo la historia de una serie en un juego de cartas. Amén de los mangas, de las novelas, de los juegos, de las películas, que algunas son adaptaciones, otras son extensiones de historias que ya se conocen. Dot-Hack es de esas monstruos bien asquerosamente grandes. Yo le tengo un pavor, un asco terrible a Dot Hack. ¡No! Mucho pinche material para mí. No. Ni de lejitos se me ocurre así saludar al... Lejitos se me ocurre saludar a Dot Hack. Parcero Sama me agrega como amigo en Facebook y también se integra al grupo Melómanos de Escala Alternativa. Qué bueno, un saludote para ti. ¿Y qué más? ¿Qué más? No recuerdo si ya saludé al buen Alberto Mejía, que me acaba de agregar hace poco. Desde México hasta Honduras y desde Honduras para acá y para todo el mundo. Saludos al buen Alberto Mejía. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¡Música, cabrón! Pues, ¡música! De que al final de cuentas, para eso el programa, para eso estamos. Vamos a empezar, pues. No se les olvide, saludos, comentarios, opiniones del programa, de todo lo que estamos hablando. Facebook Sander Nexus, en el grupo Melómanos de Escala Alternativa, al cual se acaba de integrar Eric Ryusaki Jiménez. Saludos a él. En Twitter, arroba Sander-Nexus. En Skype, Sander.Nexus. Muchos, muchos lugares con los cuales pueden ponerse en contacto con su servidor. Esto se llama Dear Answer. El artista es True. Me parece que también es de las nuevas. Es un tema de serie nueva. Algo así me había dicho Chihuahua, no sé. Video de Chihuahua, Córdoba, Costa Rica. Vamos a escucharlo. ¡Suscríbete al canal! Esto es de la serie Kuroko no Basque, se llama Can Do, de Gran Rodeo. Pedido de Kioma. We can't do it. Esto es Porno Graffiti con Haneuma Rider, pedido de Diana Rodea. Con más de Gundam, esto es Re I Am. La intérprete es Aimer y es uno de los endings de la serie de OVAs Gundam Unicorn. Yeah! Hola, soy Spike de Cowboy Bebop y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus y a todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar, aquí los espero. Radio Anime Nexus. Hola, soy su amigo Mario Castañeda, la voz de Goku de Dragon Ball. Los invito a seguir escuchando la mejor música de anime por internet aquí en Radio Anime Nexus. ¡Kame! ¡Kame! ¡Ja! Regresamos después del bloque de pedidos. Hay por ahí un par de ellos que no pude cumplir porque ya me los habían hecho sobre tiempo en primera y segunda, porque yo no tenía link de donde bajar los temas. Fueron el pedido de Aileen, uno de Final Fantasy, y el pedido de Víctor Yugo Aburame, saludotes a él. Me había pedido algo de Clarice llamado Nexus. Yo, de lo poquito que llegaba a tener a la mano de Clarice de dónde buscar para descargar, no encontré esa rola. Entonces, no la pude poner. Les pido una disculpa a ambos por no serme posible ponerle sus pedidos. Pero para futuras emisiones, se los tengo apuntados y con mucho gusto, nada más que se reporten e inmediatamente se los pongo, independientemente de cómo ande de canciones en el programa. Opiniones, bueno, primero un saludote a Rosita Zucchino, que se está reportando hace 6 minutos, llegó como a las 8 y media. Llegó tarde, pero segura Rosita, un saludote. Pablo Llanes, lo último que acabamos. Ay, Dios. Lo último que acabamos de escuchar, I Am de Aimer, fue pedido de él. También de Gundam Unicorn, otra serie franquicia Gundam que estuvimos escuchando aquí. Y qué bueno, la verdad, un agradecimiento a Pablo porque dentro de todo, pues, se mantuvo en tema. Y aparte contaba con la suerte de que yo tenía esa rola a la mano, entonces sí se le pudo cumplir su pedido. También un saludo a Jordi Alejandro Aro Silva, no está comentando, pero ahí anda dándole like a las publicaciones del grupo Melómanos de Escala Alternativa. Un saludote, Jordi, muchas gracias por estar con nosotros. Ya se nos fue Fabio. Recomienda algo con respecto a quienes sean fans de... o que les interese Dot Hack. No lo hagan. Eso dice Fabio. Dice: no se lo recomiendo a nadie, pero yo, con todo lo que le dediqué, tanto tiempo, tanto dinero, a buscar cosas incluso por debajo de las piedras, pues yo ya no me puedo ir. Tengo que verlo hasta el final. Señores, es un fan dedicado. Tenemos también otra fan de Dot Hack por aquí en el grupo. Akari Himura Yagami, que tiene todos los juegos hasta los GU. No son poquitos juegos de Dot Hack, no son tampoco cortos, entonces esos son fans dedicados, caray. Opiniones sobre la pregunta que les hice extensiva a ustedes. ¿Qué es lo que se llevan de experiencia tras haber conocido o ser seguidor de la franquicia Gundam? Pablo Llanes nos dice: para mí Gundam es una forma de ilustrar los distintos conflictos que han ocurrido en el mundo a través de la historia en forma única, además de ser una pionera en su género por estar dirigido hacia un público más maduro. Desde la cronología del Universal Century hasta muchos, no todos, de los universos alternos han tenido como eje los conflictos políticos que desembocan en guerras con estos mechas, con los Mobile Suits como parte del armamento para poder lograr la supremacía, la sumisión de los más débiles y poder exterminar, más bien para poder determinar el transcurso de la guerra, que sean piloteados con personas de extraordinario talento. Pocas palabras, esa es mi apreciación. Bueno, no fueron pocas, mi estimado, pero me parece que da como punto algo bastante particular que a todos los fans de Gundam pues nos gusta, que es precisamente la forma tan precisa que tiene, más bien una forma tan fácilmente relacionable de retratar los conflictos políticos sociales en naciones que se ven involucradas en las guerras. Comenta Akari Himura Yagami: de niña me llamaba mucho la atención Gundam, es más, hace unos meses me vi casi toda la saga desde el original, obviamente sin ver los últimos que han salido. No voy a contar así de manera exacta, pero me parece, a ver, tenemos el original ZZZ Charles Counter Attack, tenemos Igloo, tenemos 0080, 0083, F91, tenemos Victory, tenemos Wing, tenemos X, ya van 11, Tourney, Seed Destiny, Stargazer, Astray. No me acuerdo cuál era la que le seguía. Ay, doble cero. Age. Build Fighters Try. Ya van 20. Reconquista in G. Iron Blooded Orphans. El conteo que estoy haciendo es bastante miserable y bastante impreciso, pero 22 series de la franquicia Gundam que yo pude contar en espacio de 3 minutos. No, no me chingues, son como 500 o más. No, Pablo, no. Como 500 se alcanza si cuentas las novelas, si cuentas los mangas y si cuentas los trabajos que no han salido, pues, animados. Pero hablando únicamente series animes, si son fácil, más de 20. Fácil. Parcero Sama, un saludo a Parcero Sama. Me dice: a mí me encanta la franquicia de Gundam, aunque no he visto muchos. Pero los que he visto se me hacen buenos. El primero que vi, mi favorito por Lacus Klein, es Gundam Seed. Aparte de ese, nada más he visto Gundam Wing, Doble Cero, G-Reco y el que está en emisión, Iron Blooded Orphans, que actualmente me está gustando. La princesa que sale me recuerda a la de Gundam Wing. Ya es, esta persona es la que será quinta, sexta que leo que me dice que Cudelia es una, básicamente, una relena en otro universo. Las semejanzas eran terribles. Mis Gundams favoritos son el Freedom y el Zero. Freedom de Seed y el Zero, pues, de Gundam Doble Cero. Nos volvimos a caer, maldita sea. A ver, vamos a entrar de nuevo a la transmisión. Y ahí estamos. Sí, parece que ahí ya estamos de vuelta. Me volví a caer, disculpen. Disculpen, chicos. Muchas gracias a Tokiji por hacerme... el aviso junto con Pablo. De igual manera, me parece que Akari también me hizo el comentario que me había caído. Esto no pasa los domingos, maldita sea, no sé. Muchas gracias. Estaba leyendo, me parece, las opiniones de... Me decía Pablo que son como 500 o más. son, bueno, son alrededor de 500 si contamos las novelas, los mangas y demás obras que no son animadas. Animes, pues sí son fácil más de 20, no tengo el número exacto, pero pues sí no son tantos. Parcero, que le gustaba, lo poco que he visto le gusta mucho. Que le gusta la actual, la princesa Cudelia se le hace una referencia o que le recuerda mucho de manera grosera a Relena de Gundam Wing. Parcero ya es como la sexta persona que leo que me dice esto. Entonces, algo ha de tener de cierto, ¿no? Pues muchas gracias a todos los que compartieron sus opiniones sobre esta maravillosa franquicia. La serie Gundam, que tuvimos por aquí un pequeño espacio en la escala alternativa de este día. En celebración del cumpleaños número 74 de su creador, Yoshiyuki Tomino. Nos vamos con el bloque homenaje a Jay Jigen, el programa, bueno, ex programa de nuestro compañero Jera, nuestro programa hermano en los Super Domingos Mágico Musicales de Anime Nexus, todos los domingos desde las 7 hasta las 11, tenían la mejor música. Ahora pues el espacio es un poco más reducidito, ya nada más está su servidor. Pero por supuesto que ahí estamos dándole pues duro y con muchas ganas para traerle siempre a ustedes lo mejor del otro lado de la música y algo más. Entonces, en representación de la programación de la emisión, el espacio de nuestro compañero Jera, tenemos este bloque pequeño con alrededor de tres canciones de género jazz o derivados, esperando por supuesto pues les guste. Y por supuesto se ven unos muy buenos sonidos, ritmos y nombres de bandas que hayan anotado para buscar una vez que termine este programa. ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a empezar con algo maravilloso. Algo que se considera jazz por los tiempos raros, por las notas asíncopas. Es una banda que nos trae un tema de Matt Rock maravilloso. La banda se llama Scenario Art. Y esto es otro pinche temazo. Esto es Nana Hitsugi, el ending de The Perfect Insider, Matt Rock. Aquí en el bloque homenaje a Jay Jigen de Escala Alternativa. Now que vamos a tener más latín, más bailable, es Orange Picoe con Desert Dance. Eso que tenemos es una sabrosa dosis de jazz hop para cerrar el programa. Esto se llama Higher Velocity, cortesía de Shinsight Trio. You can rise or plan properly. Higher powers to watch and see. Paint the sky colors, we racing any atrocities. Appreciate the clouds on top of me. Define your prophecy. I want you to succeed. Try to reach higher velocities. I've applied the science, your essence is an anomaly. Qualities are riveters, exposed in artistry. As precious as gold pottery, as a pharaoh's economy. Success is just a matter of perception, find harmony. Rich in talent, so you never find poverty. Original, you never follow the majority. Set goals, become the authority. A value commodity. Do what you can to progress. Nevertheless, ease stress and remember you passed test. Life twists and turns, perplexed like the history of the Aztecs. No half stepping for a second, move constantly. I know that you succeed to reach a higher velocity. Cinematic thoughts, creative mind, beautiful landscape, dance while we innovate. Universes collapse as others imitate, poorly illustrate purely, cause life is like a never-ending story. Realize the power to shine when it's stormy. Lessons you've experienced, I use it for energy. Breakdown, it's compound, study the chemistry. Ambition using vision, fused with rhythms, beat the recipe. Formulas foolproof, used to increase equity. When pressure be surrounded, raise the sound for telepathy. Drown out the sound of construction and mental corruption. Test your theories, never making assumptions. Listen clearly, I'm trying to say something. It doesn't matter who's on television saying nothing. I stand firm in my position, you should plan consciously. Acquire what's admired to reach a higher velocity. A man who lost his vision still could picture the skies. And an author couldn't tell who uses wisdom as eyes. The rhythm keeps moving in the distance. I rise, absorbing power, devouring the vision of lies. Realize nature, see greater insight, the truncator. Chinsky, production smooth, covering on the fader. Years ago, I saw checking for anyone on a major. I smack a hater with the tractor trailer using paper. Activate a rap crusader, smash a fake to mashed potato. Captivate a groove, move his cool hand look. Say another made it big time, but he was a fluke. Don't let him stop the formula of beats and loop. Rewind, smooth current, chain drop the beat. We move, others pause like apostrophe. In effect, always, and we improve constantly. Insights required to reach a higher velocity. This goes out to you. Después de este sabroso tema, High Velocity de Shinsei Trio, es como llegamos al final de este programa. Ya hubo algunos comentarios que no alcancé a leer aquí al aire. John Camargo, todos pierden en la guerra y los intereses personales siempre van por encima de todos. Y Annie, Diana Rodea, me dice que solo sabe que son que son robotitos. Lo más parecido a la visión de Scaflón. Parecido hasta cierto punto. Fue hecho por el mismo estudio que ha hecho todas las series de Gundam, entonces algo tiene por ahí. Yo me retiro, los dejo en compañía de las mejores manos. Otro programa donde podemos seguir hablando de anime, friqueando bien a gusto, es el espacio llamado Animenizando, con Marcelino y el chico nuevo, creo que se llama Cronos, le dicen. Saludos al Cronos, ya te extrañábamos, cabrón. Ellos son quienes siguen a continuación. Quédense en sintonía de la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Esperen el podcast de este programa el sábado. Y a mí me escuchan el próximo domingo a las 7 de la tarde. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Chao, chao. Radio.